Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 17 de enero del 2017. Saludos, gracias por la sintonía. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Panamá, productores agropecuarios protestaron por la falta de apoyo del gobierno. En Bolivia, Evo Morales lanza salvavidas al sector agropecuario. En El Salvador buscará con la mediación de las Naciones Unidas diálogo nacional para enfrentar problemas económicos y sociales. Vamos a iniciar el desarrollo de las noticias en Contacto Sur. Comenzamos en Panamá. Allí los productores agropecuarios protestaron por la falta de apoyo del gobierno. Organizaciones del sector agrícola salieron a protestar. Dicen que han perdido cosechas de arroz, de cebolla y otros productos. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Hola América Latina, este es su servidor Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, llevándoles los últimos acontecimientos desde Panamá. El Movimiento Agropecuario Nacional salió a las calles en defensa de la seguridad y soberanía alimentaria, ya que es un sector excluido por las políticas estatales, además de las importaciones que han desplazado la producción nacional. Un presupuesto muy bajo para atender también la necesidad de este sector. Escuchemos la voz de Omar William, uno de los dirigentes que manifiesta cómo fue el desenlace de la represión que sufrieron en divisa a 3 horas de la capital imeña. Bueno, después de aquí de un acto bochornoso de parte de las autoridades ejecutivas a través del aparato represivo de la policía, que han reprimido aquí a cientos de productores, los productores mantuvieron la verticalidad de su posición al punto de que el presidente tuvo que dar respuesta a las solicitudes, que era que se nos atendiera en la presidencia. Se arrestaron 4 compañeros y los tuvieron que soltar por la presión que hemos hecho. Aquí escuchamos los aplausos de la llegada de los compañeros. ¿Qué mensaje le puede dar a otros sectores también que están padeciendo de esta carencia de apoyo? Y por supuesto, ¿cuáles son las futuras acciones? Bueno, la peor pelea es la que no se hace. La peor lucha es la que no se hace. El peor ciego es el que no quiere ver. Nada nos va a caer del cielo. Mientras nosotros no nos unamos para defender nuestro sector, no vamos a lograr nuestros objetivos, nuestra meta. El productor tiene que organizarse, tiene que escoger dirigentes verticales y firmes y tienen que salir a luchar. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Y de Panamá nos vamos a Bolivia. Allí el gobierno de Evo Morales lanzó salvavidas al sector agropecuario. El gobierno de Evo Morales está brindando un apoyo al sector agropecuario en Bolivia y ha creado un fondo de 100 millones de dólares. Vamos a conocer detalles de estos aportes, de estos respaldos del gobierno de Evo Morales al sector agropecuario con Carlos Calderón de Herbol La Paz. Gracias, buenos días. El presidente Evo Morales dispuso que el 5% de los aportes que realizan los trabajadores del sector público y privado a las administradoras de fondo de pensiones privadas se canalicen en créditos destinados a la inversión agropecuaria. Esta es la primera vez que el Estado echa mano de los aportes laborales para reactivar la parte productiva y agropecuaria que se asienta en el departamento oriental de Santa Cruz, que mueve el motor de la economía nacional. Morales explicó que el 5% significa disponer en primera instancia de 250 millones de dólares, de los cuales 100 millones estarán disponibles para créditos a una tasa de interés anual del 7% y 9%. El crédito, 10 años en tema de inversión, 10 años de plazo para pagar el capital. Estamos enfrentando la crisis económica internacional con resultados importantes en nuestro país. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda, destacó que estos créditos beneficiarán a los productores de todo el país y señaló que ahora toca que el sector honre la deuda que asumirá en los próximos días. Vamos a poder ampliar la frontera agrícola, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, incrementar la producción del país para generar excedentes exportables y de esa forma generar mayores fuentes de trabajo y de esta manera también contribuir con mayores ingresos para el país. Que es una excelente decisión la que se ha tomado hoy día, ejecutiva, bastante rápida. Creo que este tipo de acciones demuestran nomás el apoyo que tenemos. Los productores grandes, medianos y pequeños del oriente boliviano fueron los más castigados por la sequía, registrando pérdidas millonarias. Un dirigente de los pequeños productores agradeció la voluntad ejecutiva del presidente en disponer un fondo de salvataje para el sector agropecuario. Nos está dando un empujón más para salir adelante donde estamos ahorita con pequeños productores que estamos sufriendo el tema del cambio climático. Para el efecto, el presidente promulgará en los próximos días un decreto supremo creando el fondo destinado a reactivar el sector. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón para Contacto Sur. Y de Bolivia nos vamos a El Salvador. Allí se está buscando la mediación de la Organización de Naciones Unidas para instalar un diálogo nacional durante el 2017 que permita enfrentar los graves problemas económicos y sociales. Los anuncios los hizo el presidente de este país, Salvador Sánchez Seret, durante el 25 aniversario del fin de la guerra civil. En El Salvador se buscará activar el diálogo nacional. Vamos con un informe que han preparado nuestros compañeros y compañeras de Radio Yeseuca del Salvador. Benito Andión, en representación de la Organización de las Naciones Unidas, será el facilitador para un nuevo proceso de diálogo en El Salvador, según anunció el presidente Salvador Sánchez Seret en el discurso de conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Agradecemos profundamente a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas y a su Departamento de Asuntos Políticos, que desde mediados del 2016 han estado acompañando de manera decidida en la preparación de este nuevo camino, con la facilitación de representante del secretario general, el reconocido diplomático mexicano Benito Andión, quien nos apoyó también con su participación en ONUSAL en los años 90. Estaremos llevando adelante este diálogo. Sánchez Seret dijo que los nuevos acuerdos tienen como base un trabajo previo del gobierno. Tiene a su base experiencias de diálogos sectoriales exitosos que hemos venido realizando en los consejos nacionales de seguridad, educación y sustentabilidad. En el marco de la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, el enviado especial de la ONU, Miroslav Yenka, afirmó que la violencia y persistente desigualdad evita que los salvadoreños gocen de los beneficios de la paz. En la actualidad, son muchos los salvadoreños que a duras penas consiguen mantener un nivel de vida digno, que son víctimas de la violencia y que se ven forzados a abandonar sus comunidades y dejar atrás familias rotas. En muchos casos, las divergencias políticas bloquean los acuerdos necesarios para hacer avanzar el bien común y lograr una reconciliación genuina. Los acuerdos de paz de 1992 pusieron fin a 12 años de conflicto armado. Los nuevos acuerdos que ahora propone el gobierno irían encaminados a alcanzar la paz y la justicia que no se han logrado durante estos 25 años. Desde Radio YSUK en El Salvador, para Aler Contacto Sur, Imelda Jacobo. Y vamos al Ecuador. Allí pueblos indígenas rechazan la prolongación del estado de excepción. El pueblo indígena Yuar llegó a Quito para denunciar las consecuencias del decreto de estado de excepción que se prolongó por 30 días más. La dirigencia sostiene que se está vulnerando sus derechos. Por ejemplo, los niños no pueden estudiar y la comunidad no puede acceder a sus alimentos. Daisy Mazapanta, de nuestra asociada Corape, nos presenta el siguiente informe. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, les informamos. Tras la prolongación del estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago, el pueblo y la dirigencia Shuar Arutan llegó a Quito para informar la situación de las familias y las consecuencias de esta medida. Para el presidente de la CONFENAIE, Marlon Vargas, extender 30 días del estado de excepción demuestra la incapacidad del gobierno para solucionar el conflicto minero. El dirigente dio a conocer que en San Carlos de Pananza los militares siguen en los territorios y los niños no pueden estudiar, así como dificultades para acceder a los alimentos. Donde la gente está amedrentada, asustada, viendo los helicópteros, ¿no es cierto? Y los niños sin clase o sin escuela, y los compañeros de cuatro comunidades aproximadamente están despojados, sus casas están llenas de militares. Y ellos han caminado dos o tres días a otras comunidades para poder estar ahí y desde ahí empezar a reclamar. Ante las declaraciones del mandatario Rafael Correa de que el territorio no es ancestral, Rafael Ancuaya aclaró que sí lo es y que el pueblo Shuar vive por más de 20 años en este territorio. De 20 años atrás. Por lo tanto, la comunidad y la gente, la familia de 60 familias, vivía en esta comunidad. Lo que dice el gobierno es falso. Por lo tanto, nosotros garantizamos de que existía la comunidad Nanquín y es territorio ancestral de la Federación Shuar y también que es el patrimonio del pueblo Shuararutam. Alex Chuji, también miembro del pueblo Shuar, señaló que en el contexto de las elecciones es probable un ausentismo porque no hay garantías de seguridad. De las elecciones no habrá ausentismo porque no hay una garantía de derechos. Y sobre todo, de los padres de familia, de los niños, de repente, las familias salgan a sufragar y no sabe detrás qué sucede. Por lo tanto, aparte de eso, se está estableciendo una base militar en esa parte. Y yo no sé a qué se debe, la gran pregunta. Y nosotros, como pueblo Shuararutam, seguiremos protegiendo nuestros territorios. Finalmente, la dirigencia Shuar junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, piden una conversación seria con los candidatos a la presidencia y llamaron al gobierno que derogue el decreto y conformen una mesa de diálogo para solucionar el conflicto en Nanquis. El pasado 12 de enero, el gobierno extendió por 30 días más el decreto para resguardar la zona. Esta medida nació tras un enfrentamiento entre la comunidad indígena y la fuerza pública tras desalojos de la empresa minera china Exa para ejecutar el proyecto minero. Para Contacto Sur, reportó Deisy Mazapanta. Bueno, y atención, la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina está confirmando en estos momentos que se registró esta madrugada un temblor de magnitud 5.8, sacudió varios lugares, varios puntos de Cuba y otras provincias orientales, justamente a un año de iniciarse una serie de sismos anormales que mantuvieron en alerta a las autoridades. La Red de Estaciones de Servicio Sismológico Nacional informó que los reportes recibidos abarcan al menos 5 provincias del este cubano y el movimiento telúrico ocurrió a las 4:08 hora local en coordenadas 19.6 de latitud. Al menos también dice que hubo un segundo sismo perceptible ubicado a 85 kilómetros al suroeste de Chivirico, en el municipio costero y montañoso de Guamá, que se extiende junto al Mar Caribe y la Sierra Maestra. Al menos se reportaron 8 temblores. No se registran daños materiales ni humanos, pero sí bastante miedo y temor por parte de la población al ser sorprendido por este movimiento telúrico, repetimos, de 5.8 grados de magnitud. Esa es una de las noticias que está llegando en este momento a través, repetimos, de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina.